a tomar. Me dijo mi pensamiento, que al cabo para olvidar es igual cualquier momento. Aunque me digan borracho, no me importa, traigan vino. Para pasarme buen rato, ya que así quiere el destino. Si me conquisto esta prieta, que por borracho me tira, dame condenas alerta. Si es que Dios me presta vida. Suerte quisiera tener. Dinero para gastar y conseguirme un querer que no me deje de amar. Si a mí me gusta tomar, porque solo me encuentro lo hago para disipar y calmar mi sufrimiento. Si me conquisto esta prieta, por borracho me tira, ya me condenas alerta. Y es que Dios me preste vida.